¿Hacemos un simpa? Venga, va. ¿Pero a dónde vas? ¡Hablaba de hacerlo con Nissan! No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario, llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones. Nissan, innovation that excites. En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Ya estamos a tenor del tiempo en otoño y va a haber muchas novedades en el mundo de los recursos humanos en toda esta temporada. Algunas noticias serán buenas, otras serán menos buenas, pero el talento sigue ahí, en las organizaciones, y los fichajes siguen también. Digo, por ser positivo, que es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Con un agradecimiento especial a esta hora de la mañana. Y es donde nos están escuchando cada vez más personas, en Sevilla y en Andalucía. El pasado martes tuvimos la primera edición de Deporte y Recursos Humanos, donde estaba el entrenador de Recursos Humanos del Betis, el entrenador de Recursos Humanos del Sevilla. Con gran aceptación, lo tienen todo en www.fororecursoshumanos.com, y especialmente a todos los sevillanos que llenaron la Fundación Cajasol, donde realizamos ese encuentro, donde me están llegando todavía muchos ecos. Que haremos también aquí en Madrid, hablando del deporte y de los recursos humanos, con agradecimiento también a Nieves Peño, la directora de Recursos Humanos de la Liga, que estuvo con nosotros. Otro agradecimiento y especial recordatorio a AEDIPE Nacional, que ha celebrado su congreso el pasado jueves y viernes. Directivos de recursos humanos que acudieron a Barcelona. Saludamos a Pedro Ribes, el director de recursos humanos del Grupo Catalana Occidente, que es presidente de AEDIPE Cataluña, a Juan Pablo Obregón, del presidente nacional, por una nueva edición, que yo creo que eso hay que celebrarlo. Fue en Barcelona, con tendencias, hablaron de muchos aspectos. Y a través del Twitter del Foro de Recursos Humanos también pueden ver muchas novedades. Querida Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Y hoy nuestro tiempo preferido del Observatorio de Generación y Talento, ¿no? Eso es, volvemos con el Observatorio Generación y Talento, por supuesto con las socias directoras Elena Cascante y Ángeles Alcázar, que hoy nos traen muchas personas y muy interesantes. De General, y nos acompañan Gracia Gallego, representante de la generación Baby Boomer, y Francisco Javier Zubicoa, director de Relaciones Laborales. Desde la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III, María Jesús Terradillos García, la directora, y Nacho Galeano, consultor en Empresa Saludable de Criteria. Bueno, pues con todos ellos vamos a hablar. ¿Por qué me sentí yo tan identificado con esta generación Baby Boom, de la que yo también voy a participar? Y vamos a comentar muchísimos aspectos a vuelta de pausa con Banco Sabadell, con Enagás, con General y con Sandoz Farmacéutica. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Fonditel, gestor independiente perteneciente al Grupo Telefónica con más de 20 años de experiencia. Ofrecemos soluciones de inversión tanto en planes de pensiones como fondos de inversión. Nos adaptamos al perfil de riesgo de nuestros clientes, poniendo a su disposición toda nuestra amplia experiencia, alta capacidad de innovación e independencia en la toma de decisiones. Todo ello con unas de las comisiones más competitivas del sector. Ven a nuestra oficina, visite www.fonditel.es o llame al 91 704 0401. Fonditel. comprometidos con tus inversiones. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Pues vamos a comenzar ya, sin más dilación, nuestro programa con el Observatorio Generación y Talento. Hablamos de diversidad generacional. Ya saben que mensualmente compartimos con el Observatorio Generación y Talento todos estos temas. Y hoy hablaremos con ellas, con Elena Cascante y con Ángeles Alcázar, de todos los aspectos que rodean, bueno, a la salud y el bienestar intergeneracional, y nos centraremos en una de las generaciones. Bueno, si tenéis alguna duda me podéis preguntar, que esta generación sé yo mucho, la Baby Boomer, aquellos que tienen, lo digo, entre 49 y 62 años. Bueno, ¿cómo se percibe la salud? La generación Baby Boomer, ¿recibe las empresas todo lo que necesitan para sentirse mejor? ¿Qué políticas tendrían que implantar las empresas para que esa percepción mejore? A todas las personas que nos escuchan y están trabajando en recursos humanos, pues hoy van a tener muchísimas referencias. Querida Elena, querida Ángeles, muy buenos días, bienvenidas. ¿Cómo estáis? Muy buenos días, Fran. Bueno, decirme algo de esta generación y sobre todo también a Elena le preguntaré por en qué punto nos encontramos de este estudio que estáis realizando, cómo se está desarrollando. Y bueno, y a Ángeles, que hoy tenemos con nosotros también a un miembro del comité de expertos, ¿no?, de salud y bienestar del observatorio. ¿Qué rol va a desempeñar este comité en el estudio, en una jornada que vamos a estudiar a los baby boomers? ¿Se puede decir algo más de ellos, Elena? Pues sí, vamos a estar todo el rato hablando de ellos. Bueno, pues un poco por introducir lo que nos comentabas, ¿no? Lo que me preguntabas sobre en qué punto nos encontramos. Bueno, pues nos encontramos en un punto, por supuesto, apasionante de comprender y analizar la autopercepción de cada una de las cinco generaciones que actualmente cohabitan en el mismo ámbito de trabajo. Y bueno, empezamos en octubre del año pasado precisamente juntándonos con cada una de las generaciones en foros de trabajo, y bueno, mañana culminamos ese trabajo porque ya finalmente trabajaremos con la última generación, que es la generación tradicional. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Pues hemos estado escuchando a las voces que nos pueden ayudar a comprender para luego poder desarrollar su salud positiva. Hemos estado trabajando con la voz de, por supuesto, de cada una de las generaciones, con profesionales de recursos humanos, con profesionales de salud laboral y con una voz de lujo que es los miembros del comité de expertos, que hablaremos de ellos. Y esto es un trabajo cualitativo, para comprender esa autopercepción, para comprender cuál es la capacidad que tiene esta generación con sus recursos internos y externos para desarrollar salud positiva, porque desde el marco en que estamos trabajando, la salutogénesis nos dice que cuanta más capacidad tienes en base a recursos internos y externos, más facilidad tienes para enfrentarte a los diferentes desafíos de la vida y salir de lo más solventemente posible de ellos. Y, por supuesto, estamos identificando qué programas son los que podemos poner en marcha, sobre todo las organizaciones, para ayudarles a desarrollar esa salud. Pero, como os venía diciendo, ese es el trabajo cualitativo. Y ahora lo que quería compartir es que vamos a lanzar una encuesta para hacer un trabajo cualitativo. ¿Por qué? Porque queremos, de alguna manera, poner el termómetro real, científico, solvente, para saber en qué punto están estas generaciones. Estamos trabajando con profesionales y empleados de nuestra red de empresas, que habitualmente son empleados que se dice white collar, ¿no? Profesionales que están en las sedes corporativas, trabajando pues en un ámbito de trabajo muy particular, y sin embargo estamos dejando de escuchar a aquellos profesionales, a aquellos empleados que tienen otras circunstancias de trabajo, o bien geográficas, o funcionales, operativas. Y por eso queremos hacer ahora esta encuesta y la vamos a lanzar, con lo cual imaginaos si tenemos retos por delante. Ángeles. Bueno, pues efectivamente tenemos que presentar, ahora hablaremos del comité, en este caso el comité de expertos. Como sabéis, cuando nosotros nos ponemos a trabajar con la red de empresas de manera conjunta, hacemos un ciclo de trabajo. Hemos trabajado en talento, en liderazgo y ahora en salud y bienestar. La forma de trabajar, pues haciendo focus group, dinámica con los empleados, escuchamos la voz de los empleados, la voz de los managers, la voz de, en este caso, de salud laboral, etcétera, ¿no? y también la voz del investigador. Pero en este caso lo que hemos querido poner el foco, porque el tema de salud y bienestar es un temazo, yo creo que aparte no somos expertos dentro del observatorio, y queríamos contar con un comité de expertos en este tema. Y hemos contado, pues ya veréis ahora mismo, aparte de la Escuela de Medicina del Trabajo, con la Escuela de Psicología, con gente tan representativa como FREMAP, bueno, distintos miembros de la comisión promotora. ¿Qué es lo que queremos? Escuchar una voz de expertos. Una voz de expertos en esta materia, que una vez que tengamos y obtengamos las conclusiones de cada uno de los foros, hablando de lo que han opinado los empleados, de lo que han opinado los responsables de recursos humanos y también los responsables de salud y laboral, ¿cuál ellos como expertos nos pueden aportar en este ciclo de trabajo? Muy bien, pues vamos con, dentro de esta jornada, vamos a analizar, una vez visto la base y los retos, a esta generación baby boomer, aquellos que tienen recuerdo entre 49 y 62 años, que trabajan en algunas, digo a los que les dejan trabajar, porque otros no les está dejando a trabajar, porque a partir de los 50, 52 años pues pasan a mejor vida, con perdón, quiero saludar a Francisco Javier Zubicoa, que es además de mi amigo, director de Relaciones Laborales en General. Y querido Javier, ¿cómo estás? Francisco Javier, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, miembro del Comité de Promotor del Observatorio Generación y Talento, que se ha venido con Gracia Gallego, del equipo de comunicación de General. Y querida Gracia, bienvenida a esta mesa de trabajo. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Y también nos acompaña, para presentar al resto de invitados, a María Jesús Terradillos, como digo, directora de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III y miembro también del Comité de Expertos de Salud y Bienestar Intergeneracional del Observatorio Generación y Talento. Querida María Jesús, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, empiezo por ti. En este caso, ¿podemos hablar en España de empresas realmente saludables? O por lo menos, venimos hablando hace muchos años, pero dame argumentos para que esto sea positivo. Sí, sí, la verdad es que afortunadamente cada vez hay más empresas saludables. Esto tuvo su origen, pues ya en el año 96 la Unión Europea lanzó un plan el Plan Europeo de Promoción de la Salud en el ambiente, en el medio de trabajo, y en el año 2013 el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ya lanzó el plan de red, la red de empresas saludables. Entonces lo que se intenta es de integrar la salud en el medio laboral de una manera integral, en cuanto a que se valora todos los aspectos del trabajador desde el punto de vista físico, mental y también social, y también es una salud integrada. ¿Qué quiere esto decir? Que para que una empresa sea saludable hay que empezar ya desde el primer momento en que se organiza el plan empresarial, pensar en que quieres que tus empleados conserven su salud en el medio de trabajo. Entonces, cada año se imparten unos premios a empresas saludables, se organizan unas jornadas en las que hay un encuentro de empresas saludables donde explican las prácticas que se han puesto en marcha en cada una de sus empresas. Es un foro en el que también se intercambian experiencias, etcétera. Entonces, afortunadamente, ahora mismo pues contamos casi con un centenar de empresas que tienen la certificación por parte del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo como empresa saludable. Javier Zubicoa, como director de Relaciones Laborales en el Grupo General y junto al resto de los miembros también del Comité Promotor del Observatorio, decidisteis como empresa impulsar este nuevo estudio. Se ha analizado cualitativamente la autopercepción de la salud de las distintas generaciones y ahora os embarcáis en medir cuantitativamente la salud intergeneracional, ¿no? ¿Qué viene a aportar a las empresas esta segunda fase del trabajo? Bueno, pues un análisis aún más profundo de la situación real. Es ese termómetro que comentaba Elena, que es muy necesario para poder realmente implantar iniciativas de las que podamos medir el éxito. Porque muchas veces, yo creo que igual ya lo he comentado una otra vez que estoy aquí, que al riesgo de ser un poco reiterativo, pero es verdad que las empresas hemos tendido a pensar por nuestros empleados y ver qué medidas considerábamos que eran las que teníamos que aplicarles, y es necesario saber si efectivamente son las que necesitan o no los empleados, y para eso es necesario contar con la autopercepción para realmente ver cuáles son sus necesidades, cómo se ven ellos, porque tampoco pensar por ellos de cómo se sienten, y esa es la única manera que de poder calibrar y poder trabajar con indicadores y seguir el éxito. Yo le preguntaba a María Jesús, si tenemos empresas saludables en nuestro país, si podemos hablar de España como empresas saludables. Bueno, Generali, ¿por qué es una empresa saludable, Javier? Bueno, nosotros hemos implantado el sistema, en este caso el de la OMS, el de la Organización Mundial de la Salud, que es el entorno laboral saludable, y a través de ello pues tenemos un comité que es diverso, con distintas perspectivas o distintos ejes de la diversidad, que van promoviendo iniciativas que luego son implantadas dentro del entorno laboral saludable. Por ejemplo, dentro de la semana que viene tenemos la Semana Saludable en nuestra compañía, y ahí va a haber distintas iniciativas que han sido promovidas por ese propio comité, ¿no? Y es una manera de integrar la salud laboral y la prevención dentro del día a día de la compañía. Entonces, esa es la única manera de tener un sistema sólido y el cual impregne todas las funciones y llegue a todas las personas. Sí, Nacho Galeano es consultor de empresas de GSM, que creo que está en línea con nosotros a esta hora y ha sido partner técnico del estudio de salud y bienestar intergeneracional. Nacho, estás ahí, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Colaboráis como partner técnico en el Observatorio de Generación. ¿Cuál es el rol de este análisis de la salud intergeneracional? ¿Desde qué perspectiva se está trabajando la salud de las distintas generaciones? En tu punto de vista, que eres un consultor que profundiza en este asunto. Pues mira, el punto de vista que se está trabajando en este proyecto es un punto de vista donde la salud realmente deja de ser una situación de estado de ausencia de esa enfermedad, ¿no? Y se convierte en una habilidad, es decir, donde la salud realmente es un continuo, en donde, es un potencial grande el que nosotros nos vayamos preparando para afrontar situaciones de no salud, ¿no? Donde realmente la salud se convierte en que debo de tener una habilidad, potenciar esa habilidad y evitaré muchas situaciones de salud. Por lo tanto, es una situación, una perspectiva muy diferente a la perspectiva que actualmente y socialmente desde un punto de vista médico se está trabajando en muchos ámbitos, ¿no? Especialmente en el ámbito de la seguridad y salud dentro de las empresas, donde, se trabaja mucho lo que es esa situación de la ausencia del trabajador o la trabajadora en su puesto de trabajo, con lo cual se convierte en una enfermedad. Es potenciar esa habilidad. La salud de la generación baby boomer dentro de este marco, ¿cómo estará? Gracia Gallego es del equipo de comunicación. ¿Tú cómo te sientes en este entorno de esta generación con este marco que estamos dibujando? Y tenemos toda una tertulia de la segunda parte del programa. Muy bien. Pues la verdad es que yo me siento casi de acuerdo en todo. Por ejemplo, Generali, yo sé que está intentando evolucionar y avanzar con el tema de la salud laboral. Pero nosotros somos una generación que cuando entramos en la compañía a trabajar, eso de la salud laboral es que ni existía, no sabíamos ni lo que era. Simplemente era la salud física y mucho más. Entonces, yo creo que poco a poco nos vamos metiendo en esa cadena que hace que los propios empleados estemos o intentemos trabajar mejor y estar más contentos. Javier, ¿cómo tú que estás en contacto con las relaciones laborales del grupo, cómo es esta generación en tu compañía? Bueno, pues es una generación que ha vivido un montón es la generación del esfuerzo, del trabajo, del compromiso con la empresa y de la generación que ha interiorizado y es embajadora de los valores de la empresa. Ha vivido una adaptación a distintos sistemas de trabajo y a una evolución política, social, de negocio, etcétera, como no se ha visto y como no sé si se verá hasta ahora, porque es verdad que todo han interiorizado todos los principios digitales porque se han visto a ello, aunque muchas veces a veces prejuzgamos como que es una generación que rechaza la digitalización y lo que estamos viendo es que no es verdad, sino que es una generación que la interioriza y que trabaja con ella perfectamente. Entonces, Yo sí creo que es una generación que a veces tendemos como a relegar en las empresas, y que al revés, lo que hay que hacer es a aprovechar todo ese conocimiento, esa expertise, esa experiencia del mundo, del negocio, etcétera, y aplicarlo en planes de, pues eso, de sucesión, y aprovechar todo ese conocimiento que tienen. Luego profundizaremos, pero a ver cómo hago yo esta pregunta. ¿Os lleváis bien con los millennials, con otras generaciones calificadas de otra forma? Bueno, nos llevamos relativamente bien. A ver, explícame eso, gracias. Bueno, es estos chiquillos que entran, y mi mano de chiquillos, que entran nuevos a trabajar con muchas ganas, con mucho máster, con mucho inglés, con mucho todo. Y bueno, pues yo creo que debería haber a lo mejor esto, trabajos en conjunto de todas las generaciones. Perdón. Y no solamente que ellos están dedicados, son absolutamente tecnológicos, se conocen todo. Y nosotros, es cierto, aunque lo intentamos, pues también nos cuesta más trabajo. Entonces, es bueno, relativo. ¿Cómo lo veis, Ángeles? Bueno, pues, Elena, en este marco. Bueno, pues efectivamente, uno de los objetivos del observatorio es que las organizaciones trabajen, y fíjate, siempre hablamos de diversidad y muchas veces de intergeneracional, o sea, la finalidad siempre es conectarnos todos, ¿no? Al final también un poco estamos viendo que tenemos una mirada limitante de los unos a los otros, y bueno, pues cuando realmente las generaciones se conocen, todo eso se derriba, ¿no? Al final esas creencias, esos estereotipos, al final son más, bueno, no digo que no haya una esencia, una razón de ser, pero realmente es mucho más positivo lo que aporta cada generación que lo que vemos de cada generación. Pero bueno, ese es el objetivo y en esas estamos trabajando. Javier, ¿querías decir algo? Una de las cuestiones que hay que trabajar es la convivencia intergeneracional, claro, ¿no? Y que podamos aprender los unos de los otros. Es verdad que cuando hablas con miembros de una generación u otra, pues ves que hay determinados valores que son distintos, ¿no? Por ejemplo, para la generación baby boomer, saludarse en el ascensor es importante. Igual los chicos más jóvenes entran con el móvil y no le dan ese buenos días, ese ¿no? valor. Buenos días, exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues son circunstancias que son distintas percepciones del valor, y yo creo que lo importante es, bueno, pues que se conozcan los unos a los otros y vale, se entiendan. Pues volvemos enseguida en la tertulia, enseguida, no se vayan, ¿eh? A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com. Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia, y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Una tarde cualquiera con Carlos Doblado de Ágora Asesores. Yo cada vez he ido viendo más el análisis técnico como una herramienta que no está orientada a la predictibilidad, que es lo que la mayoría de la gente cree que es, sino que es una herramienta que, desde donde no estás, pues lo que te permite es un poco controlar el riesgo monetario y al final te mantiene la partida. Tardes de radio y bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? ¡Ah! Hornos San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Hornos San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en directo en la radio, en Capital Radio, con las personas y las empresas. Cada lunes repasamos la actualidad de ellos, de las personas y de las organizaciones en nuestro país. Y hay un lunes al mes que lo hacemos con el Observatorio Generación y Talento, y hay un lunes al mes que analizamos distintas generaciones. Hoy estamos hablando de la salud de la generación Baby Boomer. Y como estamos ya en materia y tenemos hasta la 1, las 12 en las Islas Canarias aproximadamente con todos ustedes para hablar de toda esta generación, yo creo que... Elena, yo creo que está enmarcado brevemente todo, pero no sé si hay algo que se nos haya pasado de esta generación baby boomer que queramos poner encima de la mesa. Sí, yo creo que Javier ha marcado muy bien la generación, y quizás a lo mejor en el tema de salud habría que poner foco en lo que nosotros llamamos más adversidad generacional, porque al final, cuando las cosas no te van bien, pues te impactan, ¿no? Y aunque sabemos que esta generación tiene recursos para enfrentarse a ello, ellos todos sabemos que estamos viviendo momentos complicados, ¿no? Estamos hablando que en la crisis se ha desvinculado personas de más de 45 años. El 30% de esta gente son desempleados y el 70% de larga duración. Pero cuando hemos estado hablando con los profesionales que todavía siguen trabajando, viven con bastante, con dos sentimientos viven esta situación. Viven con el sentimiento del temor, de ver que ya no se cuenta con ellos dentro de las organizaciones, que ya no están desarrollándose las carreras profesionales de la manera que antes habían vivido. En tema de desarrollo de formación, pues tampoco se les visibiliza. Y después de tantos años de muchísimo trabajo, porque son una generación que ha trabajado, bueno, pues en una, en dos, tres empresas, pero pueden llevar 20 años como mínimo trabajando en la misma empresa, pues vive con muchísima tristeza como la relación con su organización, que la tiene en el ADN, pues ha deteriorado, ¿no? Y entonces nos están demandando, pues eso, retos, reconocimiento, y yo creo que eso les está afectando en el tema de salud. Y ahí lo dejo. Ángeles, ¿y qué han dicho de la salud los baby boomers? Bueno, pues han sido más optimistas que lo que acabamos de contar nosotros. Esos han visto que aparecen los primeros achaques, eso es evidente, y una disminución de su energía, ¿no? Pero sí que tienen una percepción ellos de que tienen una salud a nivel físico y psicológico buena y aceptable. Esta generación, además, tiene la necesidad de prepararse para ese futuro en que entiende que la vida física se va a alargar, por tanto, no se han preocupado, como ha dicho Gracia, hasta este momento, de lo que era la salud, pero se han dado cuenta que, bueno, que tienen que prepararse para ese futuro y vivir de alguna manera mucho mejor, ¿no? Y preocuparse más por la salud física y emocional. quieren alargar el concepto de juventud y porque se dan cuenta que, a diferencia de sus progenitores, bueno, pues sus progenitores tienen la vida más corta y ellos más larga. Por otro lado, ellos también se ven en este caso como una generación sándwich que tienen que cuidar a sus personas mayores, ¿no?, que en este caso son necesarias. Si bien con carácter general podemos decir de lo que llevamos trabajado, el aspecto psicológico en todas las generaciones es uno donde las empresas tienen que poner hoy en día el foco, en esta generación también, pero lo cierto es que la experiencia les hace que tengan unos recursos internos mucho más ágiles para enfrentarse a ese estrés, a esa tristeza que comentaba Elena, ¿no? Y contraposición, muy brevemente, decirte que la gente de recursos humanos, que son los managers que están escuchando, sin embargo, sí entienden que deben mejorar los hábitos saludables y gestionar sus emociones, aprender a gestionar sus emociones y, sobre todo, prepararse para esa situación que ha hecho Elena de incertidumbre laboral. Y en esto de los recursos humanos, Nacho Galeano, sigues ahí, ¿no?, al otro lado telefónico. Sí, digo que los foros de trabajo que se hacen de distintas dinámicas con los profesionales de recursos humanos y bueno, la salud laboral, ¿qué piensa este colectivo sobre la salud de sus trabajadores? Pues mira, antes lo estabais comentando y ahora Ángeles lo ha puesto un poco encima de la mesa, ¿no? Que yo creo que es una generación donde desde la voz de las empresas, desde esa voz de recursos humanos y la voz de seguridad y salud dentro de las propias compañías, valoran muy potencialmente que es la generación del esfuerzo. Con lo cual, lo que sí que es cierto es que cualquier situación que les ponen encima de la mesa desde una parte física, desde una parte emocional y desde una parte social, es una generación que afronta muy bien esa situación, que se esfuerza muchísimo porque sabe que ahí está su éxito, ¿no? Con lo cual lo utilizan como un gran potencial dentro de su salud y además lo utilizan como un gran recurso para potenciar su salud. Y María José, decía María José Estaradillos, desde su posición, ¿no?, en el instituto que trabaja sobre esta generación y la salud, ¿se siente identificada, o mejor dicho, está de acuerdo también con la valoración que se acaba de hacer sobre esta salud de los baby boomers? Estoy de acuerdo y me siento identificada porque yo también formo parte de la generación, o sea que ambas cosas. Y sí, efectivamente, somos una generación de sufridores. Yo creo que desde siempre nos han inculcado la responsabilidad en todos los ámbitos de nuestra vida y en el trabajo, por supuesto. Entonces choca mucho cuando lo vemos con generaciones jóvenes. Vemos nosotros, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, hacemos formación, tanto formación continuada como sobre todo formación especializada a los médicos que han terminado, que empiezan la residencia en las especialidad de medicina del trabajo. Claro, hay un salto generacional entre los que impartimos la formación con los que la reciben, que tú simplemente en las actitudes que ves ya te choca, es lo que comentaba antes Gracia, ¿no? Has dicho actitudes con C, ¿no? Con C. Vale. No voy a hablar de las actitudes con C, pero hablo de las actitudes con C. Entonces, efectivamente, la generación baby boomer, lo que nos pasa es eso, aguantamos esos achaques que empiezan a salir, bueno, pues me duele, es que me tiene que doler, es lógico, es la edad, voy siendo mayor. Y es verdad que como que dejamos un poquito de lado el mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Hasta que vas al médico cuando ya no puedes más. El mayor, quizá lo ha comentado Ángeles, el mayor reto para la zona de la parte de recursos humanos es la salud mental, la salud psicológica, porque a nosotros nadie nos miró si estábamos bien o mal cuando empezábamos a trabajar, era tú tenías que trabajar y es que ni nos lo planteamos, de decir, uf, estoy sobrecargado, estoy estresado, no nos lo planteamos, casi cuando te lo planteas ya es porque estás fatal. Y habría que hacer un estado de situación de los trabajadores de esta generación, vamos, de todas, pero ahora nos estamos centrando en esta, ver cómo se sienten realmente emocionalmente, cómo les afecta, pues, eso, estos cambios, lo que decía Elena, esa incertidumbre en esas empresas que a lo mejor están a punto de hacer unos seres, me va a tocar porque yo ya soy mayor, me voy a quedar sin trabajo, y sabes que quedarte con 50 y tantos años sin trabajo es no volver a trabajar porque no te van a coger. Pero eso está pasando, ¿eh? Está pasando, claro. Como saben claro. Todos nuestros oyentes. Sí, sí, Y qué pena, ¿no? Ese talento y esa inversión. Efectivamente, ¿no? Porque es que encima somos personas formadas y además con mucha experiencia que podríamos hacer de monitores de los que vienen a las empresas. Ellos nos darán mil vueltas en tecnología, algunos, ¿no? Y no a todo el mundo, ¿eh? Porque hay quien, como dice Gracia, quienes nos hemos ido adaptando y bien. Pero en cambio, en experiencia, pues quizás en relaciones interpersonales sabemos más que los jóvenes que por culpa también de los móviles, internet, etcétera, muy bien con el WhatsApp, pero luego enfrentarse a una persona y hablar directamente mirando a los ojos a alguien no lo llevan igual de bien que nosotros. Entonces hay un montón de cosas que podríamos enseñar a las generaciones más jóvenes. La salud, y dentro de unos instantes pues comentaremos en tertulia todos, sin turno de palabra, pero Javier, estas nuevas generaciones entienden lógicamente el trabajo de otra forma, pero la salud también, ¿la entienden de otra forma? Sí, definitivamente. A ver, como estábamos hablando, la generación baby boomer es una generación muy del compromiso, el esfuerzo, y han dejado a veces, no han prestado tanta atención a la salud, tanto a la física como a veces a la mental, ¿no? A la psicosocial, por así decirlo. Y los jóvenes, pero es verdad que yo creo que con esa incorporación a la digitalización, al mundo de la información, empiezan a preocuparse más de lo que fueron sus progenitores que de los temas de salud en cuanto a prevención, achaques, etcétera, ¿vale? Controles médicos. Y los jóvenes lo perciben desde otro punto de vista totalmente distinto, e incluso a veces yo me planteo si hasta no hay un exceso de salud, es decir, que caen en la enfermedad por exceso de salud, ¿no? Que es esa obsesión a veces por la comida saludable, por el deporte, etcétera, que hasta les lleva a veces a situaciones pues que no, a un exceso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es verdad que hay un punto de vista radicalmente distinto en ese sentido, y además llevan muy presente la convivencia de todas esas necesidades de deporte, vida saludable, de actividades personales, lo que es la conciliación de la vida personal. Eso lo ven como un punto de vista necesario para la salud, mientras que la generación baby boomer igual lo dejaba más aparcado en aras de, pues bueno, de su compromiso con las organizaciones. Y vosotros, como grupo importante del sector asegurador, como es el grupo Generali, ¿con qué te sientes? ¿Con quién os sentís más identificado? Luego os voy a preguntar también a Gracia, a ver si dice lo mismo, ¿eh? Poneros de acuerdo. ¿Qué programa tenéis que estéis a gusto y que haya sido participen los jóvenes y las distintas generaciones del grupo? Bueno, pues yo creo que no se podría elegir uno, sino que en general es ese conjunto de programas que vamos haciendo en distintas cuestiones, y es que la salud ya, como estaba comentando, es todo. La salud no antes era como los reconocimientos médicos o las analíticas, ¿no? Las estrellas de los análisis. Pero la salud es también la conciliación de la vida personal y familiar. La salud es también el estar a gusto en un trabajo y que te sientas reconocido cuando tienes una determinada edad. Entonces, bueno, pues todo esto hay que irlo trabajando. Programas concretos, estamos empezando a trabajar en grupos de trabajo que sean diversos y, por supuesto, incorporando la perspectiva intergeneracional. Uno, porque es una manera de reconocer y de aprovechar el esfuerzo el conocimiento de nuestros veteranos, pero también es una manera de reconocimiento, de fomentar su compromiso y de mantener una dedicación que es fundamental. Y también es una decisión de negocio, porque claro, con este alargamiento de la vida en general, pues bueno, tenemos clientes que cada vez van siendo mayores y tienen unas necesidades que a veces los jóvenes tampoco saben entender, por lo tanto, porque no están en ese tramo vital, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de incorporar la diversidad, y en este caso la generacional, para poder entender a nuestros clientes. María Jesús, gracias, no sé si quieres añadir totalmente algo. Totalmente de acuerdo. Perfecto, no me esperaba otra cosa. En este caso, desde el Instituto de Salud Carlos III, María Jesús Terradillos, ¿qué medidas crees que pueden ser, bueno, las más necesarias, ¿no? Para lo que, no lo que queda de cuenta de resultados, ni lo que quiero para hacer ejercicio, sino para los próximos años, para promocionar, mejorar la salud y el bienestar laboral de toda esta generación en la que estamos hablando hoy en este programa? Yo creo que lo primero es que los trabajadores sientan que la empresa se preocupa realmente por su salud. Eso es muy importante, porque es una tendencia también a decir, bueno, como ha comentado Javier, que sí, bueno, el reconocimiento médico este que te hacían antes, que te sacaban sangre, tal, vale, pero no es eso. Entonces, lo primero es saber la satisfacción que tienes en el trabajo, qué problemas tienes, lo que has comentado, los programas de conciliación con la vida familiar, porque, bueno, siempre pensamos en las generaciones más jóvenes que tienen en niños, pero es que nosotros tenemos padres que necesitan de nuestro cuidado, entonces también puede haber determinados momentos en que una adaptación horaria, etcétera. Luego todo lo que son los programas también de hábitos de vida saludable, campañas para deshabituación del tabaco para aquellos que fuman, que con la edad los efectos nocivos del tabaco se van a empezar a notar más, es cuando van a salir a la luz. Enseñar a hacer una alimentación saludable, fomentarla además, porque de nada sirve dar charlas de cómo se come bien si luego no tienes la posibilidad de comer bien en el trabajo. El hacer un poco de ejercicio físico, una actividad física. Todos estos programas de promoción de la salud en el trabajo que cada vez se están implantando en más empresas son indispensables para la salud de todas las generaciones, pero sobre todo para esta, porque es que es cuando empiezan ya a aflorar los problemas de salud que venimos gestando desde que éramos jóvenes. Nacho Galeano, y anótanos, déjanos aquí en esta tertulia algo que no se hace y se debería de hacer, y que te comentan todos estos colectivos de profesionales. Pues mira, ahora la doctora María Jesús estaba avanzando situaciones que este colectivo está poniendo encima de la mesa. Sí que, y también lo habéis comentado, ¿qué les interesa a este colectivo? ¿Qué programas quieren potenciar? Pues sobre todo el impulsar su talento. Es decir, esta generación es una generación que considera que tiene muchísimo talento y que se tiene que reconocer mucho más esta generación. Con lo cual, quieren como programas que se contagie esa motivación y que impulse mucho más ese talento. Que además, evidentemente, haya ese, antes comentabais, ese mentoring inverso donde esta generación sea parte muy importante en un proyecto donde ellos puedan mentorizar a otra generación más joven y esa generación más joven también les potencia a ellos. Todo el tema de hábitos saludables es crucial para ellos, pero poniendo especial hincapié en programas de gestión emocional donde pueda haber un acompañamiento, donde pueda haber una orientación, donde realmente pueda trabajarse con ellos de una manera mucho más directa. Esa gestión emocional que creo que es el gran qué de esta generación, ¿no? Y aparte, pues es una generación que necesita programas de desconexión hacia el trabajo. Tienen esa potencialidad de sentimiento de organización y orgullo de organización que a veces son incapaces de desconectar, con lo cual debería haber programas de desconexión para estas personas y evidentemente lo que habéis contado de conciliación mucho más dirigida a esta generación, esas políticas de servicios de salud y bienestar para las personas potenciando esta generación y sobre todo prepararles también para ese envejecimiento que están sufriendo dentro de la propia organización. Bueno, has dicho muchísimas cosas muy importantes. Todas estas, analizando el comportamiento de la generación baby boomer y sobre todo los aspectos de salud, sobre todo esto quería yo preguntaros alguna cosa en nuestra tertulia. Bueno, abierta la tertulia en el foro de recursos humanos que nos están siguiendo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales o en los podcast de Capital Radio. Hay un aspecto que ha dicho María Jesús Teradillos y voy lanzando temas para que comentemos todos sobre esta generación baby boomer, que yo creo que es un aspecto interesantísimo, que es la salud mental, ¿no? La física también, vamos cumpliendo años, pero hay un aspecto, hablando de salud, de aspectos laborales, que está creciendo, que es, bueno, no solo mente sana, sino no solo cuerpo sano, sino mente sana. Y en esto influye mucho no solo el día a día de las organizaciones, sino la motivación, la forma de enfrentarse con el trabajo, de compartir con los jefes opiniones. Yo creo que hay mucha materia. ¿Cómo lo veis? Y esto es una tertulia abierta ahora. Ángeles. Bueno, pues yo lo que sí quería deciros es que el tema de medicina del trabajo, también con carácter previo decir que las organizaciones ya están poniendo hace ya mucho tiempo, digamos que al alcance de todos los empleados, pues las zonas comunes de resarcimiento, fisioterapeuta, ergonomía, servicio médico de empresa, que no nos olvidemos, los médicos de empresa no solamente vigilan la salud física, sino han hecho un trabajo yo creo que encomiable en el tema de la salud, también hacen de psicólogos, sobre todo los especialistas en medicina del trabajo, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora mismo y lo que nos han transmitido los la generación baby boomer, igual que el resto, bueno, pues en este caso ellos quieren mejores condiciones condiciones de trabajo, y ahora os explico a qué significa. Quieren personalizar las ofertas de actividades. Necesitan tal vez una cosa que se llama gestor de salud, que hemos denominado, actividades grupales, en este aspecto el tema del mentoring inverso, uh-huh, y aprovechar las experiencias de los trabajadores. Simplemente decir, cuando hablamos del análisis de la situación del empleado a nivel mental y la carga de trabajo, ellos nos han transmitido que necesitarían tal vez ese análisis psicosocial. Igual que te hacen un análisis de sangre o de orina, pues ese análisis, ¿no? Que les pregunten, bueno, y en esta etapa de tu vida, que tienes más de 50 o 50, ¿cómo te encuentras ahora mismo? ¿Cómo te encuentras a nivel laboral, a nivel social dentro de la compañía? En definitiva, ¿cómo nos sentimos, no? Para, de alguna manera, pues tomar la decisión más adecuada a cada empleado y a cada individuo. Hay gente que tiene mucha carga de trabajo, otra gente, sin embargo, no se adapta al puesto de trabajo, otro, sin embargo, que quiere más trabajo y no se lo dan. Todo eso producen, de alguna manera, pues desestabilización, ¿no?, mental con las personas. Personalizar la oferta de actividades relacionadas con la salud es lo que nos piden, porque alguno comentaba, nos venden el programa de dejar de fumar. Yo ya he dejado de fumar hace 20 años. Yo quiero que me ofrezcan algo que me identifique. Y sobre todo yo creo que todo dentro de todas las políticas que nos comentaron, la del gestor de salud, yo creo que es una idea muy buena, que es la persona que te puede orientar donde tú puedes ir a determinados ámbitos saludables, de dietas, de comida, pero no solamente físico, sino también psicológico, ¿no?, de lo que vaya a ser. Y esas actividades grupales, porque efectivamente los baby boomers, que han ido alargando la vida laboral dentro de las organizaciones, pues llega un momento que ya no conocen a su entorno, ¿no? Y ellos, de alguna manera, nos comunican que les gustaría que hubiese más acciones sociales para poderse integrar con la gente que entra en las nuevas compañías, uh-huh, y hacer... Bueno, pues se echan de menos cosas, ¿no? Echan de menos ese aspecto, sí. Y quieren una cosa muy importante, que es que los demás aprovechen la experiencia que ellos tienen, ¿no? Comentaba una de las personas que le faltaban 20 meses para irse a la organización, que se considera un sabio, ¿no?, dentro de la organización, y le gustaría transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones, ¿no? Pues qué mejor que hacer esos encuentros intergeneracionales donde presentarse y también transmitir ese conocimiento, ¿no? Y esto se hace en las organizaciones, transmitir, organizar, por ejemplo, desde comunicación, tú que estás en comunicación en Generali, ¿promocionáis, promovéis este encuentro entre las distintas generaciones de tu grupo? O al menos habláis entre las áreas de trabajo, sí, de todo este asunto. Sí, en las áreas, y sí, lo que no tenemos, por ejemplo, lo que no tenemos es relación a lo mejor con otras unidades que, bueno, tampoco tienen nada que ver con nosotros. Entonces, bueno, también hay espacios de, igual no están bajo la etiqueta de diversidad generacional, pero tenemos programas de voluntariado donde también participan personas de distintas generaciones, tenemos acciones de networking en inglés, donde ahí, pues bueno, la gente que está interesada pues puede ir a aprender, pues es una charla informal en inglés, con lo cual se promueve ese contacto entre las distintas personas que van, que hay de distintas generaciones, y donde, bueno, pues también se pueden aprender los unos de los otros. Hemos lanzado el primer programa de mentoring recíproco, y además, más que hablar de inverso, sí queríamos ese matiz de recíproco, porque creemos que pueden aprender las generaciones los unos de los otros, ¿no? Y entonces, chicos que son más jóvenes, pues hablan un poco de lo que es el mundo actual, la digitalización, o pues yo creo que sea casi más como de mindset, ¿no? Hablar de una manera de pensar, y las personas más veteranas pues les explican pues su conocimiento del negocio, su aprendizaje, su visión también, su mindset, y entonces, bueno, pues pueden compartir esos valores. Y de hecho, pues bueno, de ahí surgen iniciativas como que personas que igual no estaban tan orientadas a eso, de repente orientadas a nuevas metodologías, pues deciden hacer un programa de design thinking dentro del ámbito comercial, ¿no? Entonces se produce esas sinergias, en el cual son enormemente enriquecedoras. Y otros programas que también nos han comentado que demandan es los programas, aparte de gestión de emociones, el de bienestar financiero, porque no, bueno, evidentemente, sí. Lógicamente, como se ha alargado su vida laboral y personal, pues sí, de alguna manera se quieren preparar para esa temida jubilación, ¿no? Y claro, bueno, con el tema... Formación en ese sentido también, en ¿no? En ese sentido nos han demandado que les gustaría tener formación. Que la transición a la jubilación es crucial y además hay que trabajarla desde distintos puntos de vista, desde la mera asunción de ese tiempo libre... la parte financiera, la parte de salud física, es una parte imprescindible y que ya las organizaciones no podemos dejar de trabajar. Pues así son los baby boomer, en este caso, en torno de la salud, observatorio de generación. Laura Escudero, si tuviéramos que ponerle música, como hacemos siempre, en nuestro tono final, ¿qué música le pondríamos? Vamos a ver cómo nos va a sorprender otra Laura, generación. Que es otra Zeta, generación. Que es Zeta. Gracias, Ángeles. Siempre tengo la duda de qué soy. Zeta, porque es muy joven. Pues a ver si lo vamos averiguando ya, ¿eh? A ver si lo vamos averiguando ya. Pues hoy no pongo una canción de la generación Z, hoy vamos con los Hombres G, voy a pasármelo bien. Bueno, lo habéis pasado bien, María Jesús Terradillos, desde el Instituto de Carlos de Salud Carlos III. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, me lo he pasado fenomenal. Gracias, Y gracias también al equipo de General y con Francisco Javier Zubicoa y con Gracia Gallego. Gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte a todos, Gracias. Muchas gracias. Bueno, y brevemente, Ángeles, ¿qué aspectos tenemos por delante? ¿Qué otras novedades, próximas citas en vuestras agendas? En prácticamente 35 segundos. Pues venga, el 15 de octubre tenemos el foro, como ha comentado antes Elena, de Salud y Bienestar Generación Tradicionalista, que estáis invitados. Tenemos el 31 de octubre en Barcelona un foro estupendo donde vamos a hacer entrega de la versión 2 del estudio de liderazgo. Que el 12 de febrero además pondremos ese estudio de largo, si Dios quiere, en Van Sabadell, en La Torre. Hablaremos también de un estudio que hemos trabajado con la Universidad de Murcia sobre el talento cuantitativo, el aspecto cuantitativo del estudio de talento. Y empezaremos con nuestro ciclo de salud y bienestar. Pues cuántas cosas tenéis por delante, Y más, que no me has dejado terminar, porque en enero lanzamos los premios Generaciona. Y luego ya tenemos un encuentro de buenas prácticas, que yo creo que va a ser formidable, en Madrid el día 16 de enero. Pues no en todos, me voy a más. En todas esas cosas estaremos con en este espacio, con Banco Sabadell, con Enagás, con General y con Sandoz Farmacéuticas. Muchísimas gracias a todos. Gracias Ángeles, gracias Elena. Y creo que nos vemos el próximo día 28, ¿no? Aquí con más... Generación y Talento, con más Observatorio Generación y Talento, analizando pues esas personas cómo conviven en nuestras organizaciones, analizando las personas en nuestras empresas. Gracias, hasta el lunes. Gracias. Adiós. En Capital Radio, especial innovación y tecnología en la energía. El próximo 15 de octubre, de 8 a 9 de la mañana y de 10 a 12, sigue la emisión de esta jornada sobre las soluciones tecnológicas que marcarán el futuro de las energías sostenibles, eficientes y seguras. El 15 de octubre, especial innovación y tecnología en la energía en Capital Radio, con el patrocinio de Naturgy. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan. Solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, eInforma.com. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.